cayó un zapato en la lata de arroz. Se me cayó un zapato en la lata de arroz. Me tiro yo, te tiras vos. Hay que sacar ese zapato de la lata de arroz. Y se me cayó un tornillo en la lata de arroz. Se me cayó un tornillo en la lata de arroz. Me tiro yo, te tiras vos. Hay que sacar ese tornillo de la lata de arroz. Y hay que sacar ese zapato de la lata de arroz. Y se me cayó un canguro en la lata de arroz. Se me cayó un canguro en la lata de arroz. Se tiró yo, te tiras vos. Hay que sacar ese canguro de la lata de arroz. Y hay que sacar ese tornillo de la lata de arroz. Y hay que sacar ese zapato de la lata de arroz. Y se me cayó un sombrero en la lata de arroz. Se me cayó un sombrero en la lata de arroz. Me tiro yo, te tiras vos. Hay que sacar ese sombrero de la lata de arroz. Y hay que sacar ese canguro de la lata de arroz. Y hay que sacar ese tornillo de la lata de arroz. Y hay que sacar ese zapato de la lata de arroz. Se cayó mi bicicleta en la lata de arroz. Se cayó mi bicicleta en la lata de arroz. Me tiro yo, te tiras vos. Hay que sacar mi bicicleta de la lata de arroz. Y hay que sacar ese sombrero de la lata de arroz. Y hay que sacar ese canguro de la lata de arroz. Y hay que sacar ese tornillo de la lata de arroz. Y hay que sacar ese zapato de la lata de arroz. No tiene que quedar nada en mi lata de arroz. Que deje quedar bien limpita mi lata de arroz. No tiene que quedar nada.